476, que es lo que llamamos códigos genéticos. Los códigos son señales numeradas que se encuentran en perfecto orden, esperando ser activadas en el momento propicio. Activar un código para la mente universal significa producir los medios necesarios para activar una idea, y para que se accione, entran muchos factores, como signo, vibración, fluctuación de energía, ritmo, frecuencia y muchos más. Es preciso comprender que una idea despierta al deseo, este despierta al pensamiento, y los dos activan los medios para plasmar los pensamientos, y así sucesivamente. Cuando el cristal fue colocado en el cerebro de la masa encefálica, estaba perfectamente alineado, de tal manera que la activación lineal de sus ángulos formaría otros ángulos curvos que se encajarían en un proceso angular de formas iguales o muy parecidas. Encajar ángulos es como crear llaves que abren compuertas que se encuentran cerradas por la falta de activación energética o frecuencial. Para abrir estas puertas se necesita el código, o sea la llave, la cual es un signo geométrico que se adapta al siguiente código. Este código moldeará otra llave, y así infinitamente. Podemos comparar los códigos con moldes en los cuales la energía líquida se asienta y va tomando una forma determinada. Cuando esta forma está completa, busca su camino hasta encontrar para lo que fue creada. Los moldes son pensamientos. Los pensamientos son llaves. Las puertas son el conocimiento. Los códigos son develar el conocimiento. El conocimiento es el número 8. El 8 es el entendimiento. Estos códigos se reactivan cuando el planeta Tierra se encuentra alineado con algunos de los astros mayores o menores. Las claves universales se producen cuando los planetas, sistemas y constelaciones están atravesando un equinoccio que se forma en unión con otras realidades, y al hacerlo, las líneas transversales, verticales y horizontales convergen y se funden para la activación de los códigos cósmicos. Sabemos que la masa encefálica universal son los astros que ustedes pueden ver con sus ojos materiales y que el cerebro funciona en conjunto con la masa encefálica, por lo tanto llegamos a una conclusión matemática: todo lo que se produce en la masa encefálica se produce en el cerebro. Concluimos que los códigos genéticos se activan a los dos lados, para poder conservar el equilibrio y el buen funcionamiento del ser uno. Veamos los códigos del planeta Tierra. El planeta Tierra, como todo lo existente en el universo, posee campos de polaridad, zonas y centros energéticos, entrada y salida de energía, etc. Sabemos que el planeta es una célula del cuerpo del ser uno, y se comportará según el trabajo que deba realizar. Esta célula pasará un proceso de nacimiento, juventud, adolescencia, adultez, vejez y ancianidad, y cada vez que entre en un proceso de cambio y madurez, activará los campos energéticos que le permitirán transformarse. Estas transformaciones vendrán acompañadas también por cambios físicos, psíquicos y mentales, que trabajarán paralelamente y en conjunto, reactivando los códigos que muchas veces se encuentran dormidos y sin trabajar. Sabemos que el próximo alineamiento cósmico del planeta Tierra se dará de aquí a 7.000 años tiempo Tierra. El planeta tiene constantemente otros alineamientos que se van produciendo para preparar el alineamiento mayor. Nosotros conocemos estos alineamientos como aperturas.